Acá es otra cosa, Fernando Vaca Narvaja, estamos en la puerta del penal de Trelew. Sensaciones, lo que vos que primero contame, que es muy distinto esto que estamos viendo hoy a ese momento, hace 50 años atrás. Y sí, porque acá lo que hay es emoción, no hay estrés, y además algo muy importante para todos nosotros, hay alegría, recordar a nuestros compañeros con esa presencia, con esa alegría, y sobre todo las nuevas generaciones. Entonces uno dice, la sangre derramada no fue en vano, ¿no? Esto es lo importante. Y fíjate que hay una competencia a ver quién entra primero a recorrer un pabellón de la cárcel. Están entrando el grupo de 30 con los responsables. Y bueno, ya nos tocará en su momento volver a entrar a ver ¿Pero nunca volviste a entrar? Sí, entré cuando se cumplieron los 40 años. Qué carga simbólica, porque los 40 años fue el juicio. Sí. Verdad y memoria, verdad y justicia a los responsables del asesinato a los compañeros. Zafó uno, que era Bravo. Un oficial de la Marina que se refugió en Estados Unidos, trabajó para la CIA y para la DEA. 50 años, o sea, 10 años después, ese hombre ha sido enjuiciado gracias a los familiares y posiblemente lo podamos extraditar para que cumpla la pena aquí en Argentina, ¿no? O sea, no solamente el número fuerte, simbólico de 50 años, sino también esto agregado que tiene que ver con... Sí, claro, tiene el valor, digamos, de una justicia que llega y de que se hace carne y efectiva, eso que a donde se vayan a esconder los vamos a ir a buscar. Tal cual. Y te decía, geográficamente, el escenario es una ciudad 50 años después, con la modernización. ¿Qué recordás de este penal hace 50 años? ¿Ustedes salieron por esta puerta? Salimos por esta puerta. En esta puerta fue el retén donde se armó un tiroteo franco, porque el guardacárcel de Valenzuela reconoce a los compañeros. Bueno, él cae herido y nosotros llegamos al penal en un Mércules y nos fuimos en un avión de línea austral. Te podrás imaginar que ahí prácticamente de la ciudad vimos poco y nada porque veníamos a los furgones cerrados. Pero sí esta parte. Esta parte del frente sí, la recuerdo, y el viaje al aeropuerto también lo recuerdo. A unas cuantas cuadras de acá nos cruzamos con un patrullero de la policía, porque habían escuchado el tiroteo en el retén, y por suerte con el tema del uniforme militar, siguiendo el esquema de una inspección militar, los disuadimos, los tranquilizamos. Pero todo eso nos llevó a perder tiempo, la operación era con tiempo muy limitado. Cuando llegamos al aeropuerto ya el avión estaba decolando. Claro, y toda la historia que vino después. Sí. Y toda la historia que vino después, suponíamos que la infantería iba a reaccionar más rápidamente de lo que hizo, que hubo que levantar vuelo para evitar que interrumpieran la pista con algún vehículo, y los compañeros cuando llegan no nos avisan, porque también especulan en lo mismo, que podía aterrizar el avión y nos quedábamos todos. Entonces cuando ya hay problemas del comandante de la nave, tenía problemas con el combustible, decidimos ir hacia Puerto Montt. En ese momento los compañeros nos avisan que ya tenían control del aeropuerto y que habían tomado esa decisión. Fernando, bueno, esperando nuevamente entrar al penal, seguiremos conversando, por suerte hay una proximidad. Sí, mañana tenemos la base Almirante Sal, donde fueron asesinados, es un lugar muy simbólico, emblemático, y estuvo el científico que hizo el estudio balístico rascuñando las paredes, porque pintaron, revocaron, cambiaron toda la geografía de la celda, y este hombre con un equipo técnico fue clave en la condena a los represores, porque ahí se demostró que fue un asesinato por el estudio balístico de esa área. Que lo de la ley de fuga era falso. Que lo de la ley de fuga era falso, exactamente. Gracias, Fernando. Bueno, un abrazo. Nos seguimos la encontrando.